Comenzó con la ley del aborto, Mengue a tu show, compartiendo insultos al joputa de Gallardón. Young rapper protesta que juega su reputación. Tú, una milf, shado asesorando mi corazón. Quiero jugar a polis y espes entre tus piernas y que me tires como moto en la carretera. Te dejo estacionar en el carril que quieras, porque tienes un culo para aparcar bicicletas. Una voz me dice que es una obsesión, no puede ser, pero te siento tan cerca de mí como de la vez. Malditos adinerados, ya nos dijiste que con lo que ganas de presidenta te cuesta terminar el mes. Yo sé que como usted no hay mayor austera que estudió derecho y acabó de ministra de ciencia, ministra de educación, y no gastaba de esas. Pero ¿cómo puedo enamorarme si eres de derecha? Supe ver más allá de la contradicción, tú eres buena, que todos crean que solo eres facha de mierda. Sé que todo lo haces por tener que cenar, como Jaime Andrada cantando el círculo balear. Ya no sufro por ti, ya no siento temor. Sobreviviste un helicóptero, lo harás en una explosión. Y aunque no sepas si Dulce Chacón está viva o no, tienes otras cualidades como ya más profundamente a España, al que utiliza la cabeza para poner la boina o la Ray-Ban. He llorado tanto al ver que nadie te respeta como cuando llegó aquel email en cadena y que te equiparaban parentesco con un primate. Desde que te has ido, nada ha vuelto a ser como antes. La prima de riesgo sigue subiendo como el desempleo. Ya no te encuentro en mi cuaderno, te echo de menos. Te invito a salir como hicieron contigo en tu partido. Yo sé que aunque te vayas, mi sueldo estará contigo. Nadie te aguanta, vaya hora que te has ido. Cae una lágrima por las víctimas del franquismo. Te invito a salir como hicieron contigo en tu partido. Yo sé que aunque te vayas, mi sueldo estará contigo. Nadie te aguanta, vaya hora que te has ido. Cae una lágrima por las víctimas del franquismo.